Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa 599 de Buscando Leones en las Nubes. Una emisión que viene ciertamente ajustada en textos y canciones, lo cual me obliga a abreviar más de lo habitual este casi siempre prescindible preámbulo. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable de esta persistente presencia de nuestro espacio en vuestras casas desde hace ya 18 largos años, os saludamos e invitamos a pasar en nuestra compañía esta apasionante víspera de nuestro sexto centenario. Hoy continuamos con la serie, que a causa de esta redonda y gozosa celebración, estamos dedicando a diferentes selecciones de lo mejor de Buscando Leones en las Nubes en su intensa trayectoria. Esta noche es África la protagonista absoluta del espacio. Una África que ha estado presente con asiduidad en nuestras emisiones, con numerosos programas monográficos y con infinidad de apariciones aisladas de textos referidos a su realidad política, literaria, social o cultural, y sobre todo, con abundantes muestras de su seductora música. En la próxima hora vais a escuchar un puñado de esas espléndidas canciones que sonarán entre algunos significativos fragmentos sobre el continente negro radiados a lo largo de todos estos años. Espero que disfrutéis del programa. Este no es un libro sobre África, sino sobre algunas personas de allí, sobre mis encuentros con ellas y el tiempo que pasamos juntos. Este continente es demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Solo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe. Fantasia, mon mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, m

tirew sa am am sa njabot tutu ki se tik nomo ila yumi dini abada Wow, bulader dun, wow wow, may sucho sa. Afrique moy nit ku ñul dafa bëgg nguuroy li ñu wat sax moy bolay waaw waaw dëgg dëgg moy sa doole We'll be right back.

assim na paz. E na mente se esgritalhada, temporal talvez está mais nada. Je t'aime, mi amor, e me divertie, e nele a la vida, tu mar. Boinha desafio, e demais. Je t'aime, mi amor, e me divertie, e nele a la vida, tu mar. Boi tudo minha fé, na paz. África, alma alterada, cruzada por mil latigazos, pesadilla ahogada en sudores fétidos, sangre, desmayo, mi hambre, mi sed, mi cárcel muda, mi grito perdido, ahorcado, inútil, despedazado, calabozo donde todo se fija, palabra, manifiesto, revuelta, mi esperanza. Thank you. Nómadas. Todavía quedan nómadas. Hubo tiempos en que todos los hombres lo fuimos. Esos tiempos pasaron hace mucho. Pero hay todavía, en el corazón de África, miles y miles que se pasan la vida recorriendo con sus animales esas tierras parcas en pastos y agua. En el sudoeste de Malí, cerca de la frontera con Mauritania, en pleno Sahel, vivimos días y días en campamentos de pastores nómadas. El viaje nos permitió asomarnos a un mundo que ya parece de otro mundo. Tratar de entender cómo viven personas tan distantes. Son distintos. No mandan a sus niños a la escuela porque de todos modos van a ser pastores. Islámicos pueden casarse con dos o más mujeres, que sufren cuando niñas la ablación del clítoris. Viven con lo justo, privados de tantas cosas que nos parecen indispensables. Sin electricidad, sin internet, sin medios de prensa, sin casas, sin ciudades, al margen del Estado, en libertad. Son personas que podrían parecernos de otros tiempos, pero son de estos. Sobre su derecho y su voluntad, o la falta de ella, de seguir siendo como son, charlamos muchas tardes al rayo del sol, en una esterilla sobre el polvo. También sobre sus días, sus esperanzas, su futuro. Tratábamos de conocerlos, de entenderlos, y lo hicimos, por supuesto, para contarlo. un relato sonoro de imágenes y voces que dará testimonio de la vida de los penúltimos nómadas, los pastores de Malí. Thank you.

con la delicia de la voz de Suad Massi, complementando un breve texto en el que yo mismo resumía mis felices recuerdos africanos, cerramos este nuevo espacio de Buscando Leones en las Nubes, que se presenta como una antología de grandes momentos del programa en estas 600 emisiones a las que llegaremos el lunes próximo. Antes de mis palabras, habéis podido escuchar las de Richard Kapuscinski, Xavier Aldecoa, Pep Subirós, Leopold Cedar Senghor, Jan Broeken, Paul Dacquello y Martín Caparrós, todas con África como protagonista. Y el continente negro es también el centro de la banda sonora del programa, con 8 intensos temas, radiados en diversos momentos de nuestra modesta historia, a cargo de grandes nombres del universo musical africano. Oumou Sangaré, Ali Farka Touré con Toumani Diabaté, Youssou N'Dour, Fatoumata Diawara, Salif Keita con Cesaria Évora, Rokia Traoré, la orquesta Baobab y la citada Suad Massi son sus inspirados intérpretes. Con su mención cerramos por hoy Buscando Leones en las Nubes, con el deseo de que hayáis disfrutado de esta última hora y con la invitación a estar con nosotros dentro de 7 días en lo que será un gozoso y alegre, un para mí muy emotivo programa 600. Pasad una muy buena semana. Adiós.